11:54 de la mañana. Te comentamos que hay un meeting solidario. ¿Meeting? Sí, allí en la librería Caracol. ¿Librería? Esta librería puesto, que sí. Está sobre la vereda de la escuela 261, allí frente a la Feria Municipal de Frutas y Verduras. La tenemos a Vicky, que nos va a estar contando allí cómo se está dando esta actividad, que es de difusión y de apoyo para el pull-off en Resistencia de Cuyamen por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la libertad al lonco Facundo Jones Guala. Hola, Vicky. Hola, buen día. Saludos a la audiencia. Buen día, Pollo. Buen Hola, día, Vicky. Anita. Mauro. Oh, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se está dando esta actividad? Hace un ratito empezaron, ¿no? Sí, en realidad fue realizada como bastante apurada, como también vienen pasando de estas informaciones, ¿no? Que nos vienen así como apretando todo el tiempo. Nada, bueno, nos reunimos y también sabemos lo que está pasando la comunidad. Entonces, una de las compas va para allá. Y nada, bueno, decidimos hacer una feria, hay tortas, hay panes, hay muestra de fotos, hay artesanías, radio abierta, estamos haciendo banderas. Bueno, todo lo que sea recaudado se va a mandar para la comunidad que lo necesita. Bien, Vicky, ¿y hasta qué hora van a estar? ¿Cómo va a ser aquel que quiera colaborar? ¿Cómo puede hacer también? Bueno, nosotros vamos a estar hasta las 17 horas. Bueno, va a haber rap, hip hop, vamos a hacer unos malabares, va a haber circo, globología, un sorteo. Hay artesanos y artesanas que están donando un par de aros, una pulsera para el sorteo, una torta. Así que va a salir 20 pesos. El bono, y nada, bueno, para colaborar, ¿no? Como también exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y la libertad de Facundo Jones Wallace, no perdemos el foco de por qué el Lechu, nuestro amigo, nuestro compañero, estaba ahí, ¿no? Es por la libertad de Facundo. Claro. Y nada, bueno, eso, ¿no? Como también solidarizarnos y entender realmente la resistencia que está haciendo la comunidad en este momento y hace años que viene. Bueno. Así que, bueno, estamos acá, vamos a estar acá compartiendo, muy lindo el día, así que, con muchas ganas también de que se sume la gente y que realmente empiece a entender de que lo que está pasando, ¿no? Claro, es día de feria hoy también, ¿no? Así que hoy es día de feria. Claro, bueno, fue como dijimos, bueno, aprovechamos que está la feria, como también se va moviendo, abre el pato, la libre, bueno, listo, la hacemos el martes. Bueno, y el sábado también teníamos ganas de hacer algo, unificar también, ir a la marcha de Silvia, claro. Y bueno, y empezar a unificarnos, ¿no? Como más allá de lo que se habla, más allá de lo que se dice, de un montón de cosas. La cuestión acá es unificar. Buenísimo, Vicky, entonces atento a los que están escuchando. Hasta las 5 de la tarde está esto ahí en la librería del Pato, ahí en la escuela 261, en la vereda. Creo que ya lo conocen, los que no lo conocen, bueno, arriba. Sí, exactamente, a la vereda principal de verduras también. Arribó nuestro amigo Pato entonces a la ciudad, que iba viajando ahí con libros. Acá está el vato, sí. Hola. Sí, la verdad que bueno, que estamos ahí también contentos de que haya vuelto el pato abrir la Biblia, que se generan siempre charlas, debates y cosas lindas, ¿no? Así es. ¿La radio abierta consiste en que van ahí turnándose y van compartiendo audios o palabras, sí, también? Sí, audios, música y palabras. Música, claro, comunicados, cosas que escritos, mirá, cosas que vamos, que nos van sintiendo, el micrófono está abierto para poder expresarlo. Buenísimo, Vicky. Sí. Bueno, yo estoy con una de las compas acá. Sí. Haga de móvil, Vicky, todo suyo entonces. Haga de mobiliera. Adelante, Vicky, con la entrevistada. Ah, sí, acá viene. No, bueno, también por ahí si hay alguna oportunidad de darle la palabra a otra sí, persona. Claro que sí. Nada, bueno, acá está la Lamien. Claudia, así que si ustedes me permiten le puedo pasar la palabra. Bueno, muchas gracias y nos vemos por acá. Dale, hasta luego. Dale, un abrazo, gracias. En el territorio mapuche. Mari, Mari. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, una nueva jornada en este caso, ahí nos estaban contando un Vicky cómo surgió todo, van a estar durante toda esta mediodía y tarde juntando fondos para seguir asistiendo y compartiendo esta resistencia. Así es, bueno, Mari Mari Compulamiel, Mari Mari Compuché, sí, como bien lo decían, estamos organizando otra nueva jornada en apoyo, es un mitin solidario, en apoyo a la Pulofa en Resistencia Cusamen, que como ustedes saben, la militarización del territorio continúa y las Lamien y los Lamien están necesitando de nuestra colaboración. Y no solo pensar en la colaboración como un hecho en aporte, que puede ser de herramientas o económico, sino pensar en la colaboración de sembrar la solidaridad y las ideas que tienen los Lamien allí en el campo para también compartirlas y terminarlas acá, fomentando el diálogo, fomentando la conversa. Así que las invitamos, los invitamos a quien quiera sumarse a buscar una solución contra toda esa violencia que está ejerciendo el Estado, no solo contra los Lamien, sino con esta seguidilla tan terrible de detenidas y detenidos que han habido y con estos últimos también comunicadoras, comunicadores, que justamente habíamos estado compartiendo con ellos ahí en Rosario en el encuentro de red y nos tuvimos que encontrar también con esta lamentable noticia de que fueron detenidos arbitrariamente en la marcha multitudinaria que hubo en Buenos Aires. Claudia, ¿qué es lo último? Sabemos que siempre estás en contacto, todo, pero ¿cuáles son las últimas novedades que hay desde el territorio? Sabemos también de esto que contaba, la militarización, porque se hizo sentir, y las radios comunitarias de ahí, de El Hoyo, del Bolsón, contaron que fue realmente todo un operativo armado para lo que fue la marcha del viernes pasado, pero ¿qué información tenés vos? ¿Cómo se van dando estos días, estas últimas horas? Y en estas últimas horas, siempre lo más preocupante es tener la gendarmería a la vera de la ruta y que las Lamien y los Lamien no se puedan mover con tranquilidad y así todos los que llegamos hasta ahí viéndonos amedrentados. Esto tiene que ser una consigna para todos y que lo sigamos visualizando porque es la misma gendarmería que desapareció a Santiago. Entonces, a estar atentos. Sin dejar que esto amedrente, pero bueno, es claro que la situación es de alerta y que, bueno, los Lamien necesitan el apoyo y la difusión de esto porque por ahí, con toda la mediatización que ha tomado el caso de Santiago Maldonado, por ahí se deja o se mal informa sobre el contexto de lo que es la recuperación. Y aparte entender que la gendarmería no solo funciona en la ruta adentro, sino que tiene el cómplice mayor que es la estancia Leleque, del cual está el casco de Luciano Benetton, que allí funciona McDonald's, que allí hacen los negocios Baldinmar. Entonces, tanto desde adentro como de afuera, hay que estar bastante alerta. Así que, y los Lamien, bueno, están colaborando en todo lo que se necesita. Se presentaron las dos testigos con nombre y apellido, porque eso es lo que necesitaban, una identificación para la causa, así que las Lamien estuvieron colaborando con eso y seguramente después en los espacios que ellos crean conveniente van a ir dando toda la información. Claudia, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir difundiendo esta actividad que se está dando aquí, ahí en la librería Caracol, en la querida librería del Pato, y que, bueno, que aquellos que quieran y que tengan ganas de compartir un buen rato, que se acerquen, van a estar toda la tarde ahí, así que bienvenido sea. Exactamente, hasta las 5 de la tarde, las esperamos, los esperamos. Hay material escrito, difusiones, está la muestra de fotografía y hay varias gente que se está acercando a hacer hip hop y demás, así que las esperamos, los esperamos y como siempre muchas gracias por el espacio a ustedes trabajadores de la comunicación. Abrazo enorme. Gracias. Hasta pronto. Claudia Curaqueo, nuestra compañera acá de Inchin, el programa que se puede disfrutar radiofónicamente hablando, en el sentido de que se escucha de una forma muy trabajada la producción y la realización del mismo, que ocurre los días miércoles por la tarde acá a las 6 de la tarde.